En esta tierra mando yo y no manda más nadie. Por eso le dije al alcalde, escucha, que ya me aburro, por aquí no pasa más nada que tractores y burros. ¿Por qué no me ponen un carril para que corran por aquí las niñas con ritmo? Bueno, si te empeñas, que vengan también a correr los del aderismo. Y ahí está, y por eso respondo para el polígono industrial. Porque aquí mando yo, en esta tierra mando yo, y no manda más nadie. Cuando pasa la niña me hacen fútbol. Solar, pero no lo cumplió y no... habitación. ¡Sí, señor! Si tú quieres cantar.